Compañero, venimos a conmemorar los 42 años del siniestro golpe de Estado cívico y militar eclesiástico, que tanto daño nos hizo, que desaparecieron tantas personas que calculamos que alrededor de 7.000. Justamente en este centro clandestino de acá del Campito, donde nos tuvieron al Negrito y a mí, y que el Negrito fue asesinado y tirado por los vuelos de la muerte en las costas uruguayas. Que los vuelos salían de la brigada de Palomar, que hoy es un aero trucho, Frigonde. Además del hospital militar que nacían los niños de la secuestrada, y el médico Bianco tenía el coraje de regalarlo como si fuera un paquete de azúcar. Y hoy el médico está libre, como tantos genocidas, como Checolás, etcétera, etcétera. Hoy venimos acá a decirle al presidente Macri que el espacio que se ha utilizado como medidas de prueba, y seguir reclamando que sea un espacio para la memoria. Hace por lo menos 4 años que habíamos presentado el pedido para hacer algo cultural. Nos habían prometido 6 hectáreas y a la fecha no tenemos respuesta. Seguimos reclamando este espacio y no permitiremos que se haga un paro nacional como lo anticipa el presidente. Seguiremos pidiendo por los 30.000 compañeros desaparecidos. Seguimos pidiendo memoria, verdad y justicia a todos los genocidas. No al Parque Nacional. La memoria de Campo de Mayo no se toca. Libertad a Milagro Sala. Justicia para Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. Libertad inmediata para Jonás Abalá. No nos reconciliamos, no perdonamos por los 30.000 compañeros desaparecidos, la aparición de los nietos robados, por la unidad de los pueblos. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Nunca más golpe de Estado, compañero. Por los 30.000 compañeros desaparecidos, presente. Por los 30.000 compañeros desaparecidos, presente. Por los 30.000 compañeros desaparecidos, presente. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Hasta la victoria, compañero.